Eso es lo que te quería decir, que es una canción que a pesar que han pasado 50 años, sigue estando en candelero, ¿no? Porque recordemos que Bob Dylan fue premiado con el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Por las letras de sus canciones, y cosa que él no fue a recoger el premio, porque es una persona, a nivel personal me parece que no es muy agradable. No, habrá dicho la respuesta está en el viento, ¿no? Sí, ¿y por qué la respuesta está en el viento, no? Porque, a ver, cuéntame. Porque, a ver, vamos a ver. Cuando la persona en la canción pregunta por qué tanta guerra, por qué tanta injusticia, se le dice, hijo mío, bueno, no lo hijo mío, amigo, sopla y la respuesta está en el viento, ¿no? Y es como decir que el viento es algo impenetrable y ambiguo. O bien, es obvio que el aire está delante de tu cara. O sea, las respuestas pueden ser ambiguas, pero también pueden ser claras, ¿no? Que las tenemos delante de las narices y a veces no nos damos cuenta y nos seguimos preguntando, pero chico, lo tenemos ahí, ¿no? A veces las canciones, y en esta pasa igual, como tú decías, algo filosófico. Sí. El viento es algo, cuando tú te preguntas algo en la que no tienes respuesta, por ejemplo, la letra dice, ¿cuántas muertes tendrán que pasar hasta que él sepa que mucha gente ha muerto? La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. Hay que buscar esas respuestas, ¿no, Pepa? Sí, sí. Y realmente no solo a nivel social, sino a nivel personal también, ¿no? Bueno, buscaremos la respuesta en el viento. ¿O tienes algo más que añadir? No, y como tú has dicho antes, gracias al enfoque que él da en estas letras, pues es una canción actual, ¿no? Claro. Incluso se dijo de Bob Dylan que cómo podía ser un hombre blanco pudiera sentir y cantar tan profundamente como un negro, ¿no? De las injusticias que hay en la vida, ¿no? Sí, pues siempre parece que viene toda la protesta, viene la inquietud de la reivindicación siempre del negro. Del, ¿no?, negro. Acordémonos del programa de blues, ¿no? Que sí, ahí lo dijimos ahí, ¿no? Exactamente. Y entonces pues me gustaría que pudiéramos escuchar la versión de Joan Baez, que fue una compañera sentimental de Bob Dylan en su tiempo, y disfrutemos de ella. Doesn't see the answer. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Y tu aplauso también para Pepa, ¿eh? Muchas gracias, es un placer. El público aplaudiendo a Pepa con su música, sus canciones, con alma. Amigos oyentes, nos duele el alma, nos duele el alma. Y lo dejamos en el viento, vamos a irnos como el viento. Vamos a soplar para otras latitudes, vamos a comenzar a marchar de aquí del estudio. Le agradecemos a JJ por la producción. Si yo le dijera lo que cuenta por los auriculares, nos pone como una moto, nos pone como una moto. Gracias JJ por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias también a Pepa por venir a hacer el esfuerzo de venir aquí con sus canciones. Inés, una mañana más que se nos pasa volando. Sábado más, pero eso como siempre volveremos. Amenazamos, amenazamos que volvemos. O sea, no, ni siquiera dudéis de eso, Así que el próximo sábado estaremos otra vez aquí con todos y cada uno de ustedes. Los sábados son nuestros todas las mañanas, de las 10 hasta la 1. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?